Ok, ahí estamos, ya. Rápido, hoy a las 5 de la tarde es la fecha y la hora límite para recibir las preguntas de ustedes para que se lleven esta taza firmada por Franco Escamilla. Estas de nuestras famosas tazas de En la Luna con Jesús Guzmán. Así que aquí en este video ahora, en este video, manden sus preguntas en los comentarios. Una pregunta original, creativa, que esté padre, ¿no? Diferente. Mándenla y puede ser que sea de las tres que elijamos para hacérselas en la entrevista y puede ser que sea la que él escoja para que se lleven esta taza, esta que tengo aquí en la mano, firmada por Franco Escamilla, ¿ok? Hoy el límite son las 5 de la tarde, ya no queda mucho tiempo, así que sean creativos, echen a girar la piedra, la ardilla y bueno, sí, ya sujeté la cámara, miren, y aquí tengo, miren, manos libres, con una tengo la taza y no la vas a romper, idiota, ¿ok? Bueno. Manden sus preguntas para Franco Escamilla. Vamos a coger tres y de las tres él va a elegir cuál es la que se le hizo la mejor y va a firmar esta taza y uno de ustedes se puede llevar la taza. Digan quiénes son, de dónde nos escriben y manden su pregunta aquí en los comentarios del video. ¿Sale? Perfecto. Sí, si pueden, vuélvanla a poner. Vuélvanla a poner. Ya tenemos ahí las que ustedes mandaron, pero también sería importante que si pueden y tienen chance, pónganla aquí de otra vez. Todo ayuda. Más veces la pregunta o más preguntas, no importa. Saludos. Alex Collector, ¿por qué regulas un iPhone firmado por Franco? ¿Por qué no regalas un? Ay, sí, un iPhone firmado por Franco Escamilla. ¿No quieres un coche firmado por Franco Escamilla? Pongan si quieren que yo también la firme. Digo, para que no se sienta yo feo, ¿no? Pero está bien. Sí, es la taza firmada por Franco Escamilla. Y amaste el programa de Lalo, buen fun. Ok, yo también me reí mucho. Pocas veces me he reído tanto. Porque me tiene la habilidad, aparte de ponerme muy simple. Saludos, yo quiero el coche. Sí, no, no, nada más es la taza firmada. Un coche estaría bien, yo sé, yo también lo quisiera. Un avión privado, no lo quieren, también firmado por Franco Escamilla. Yo aquí deteniendo la taza como güey y ustedes pidiendo otras cosas. O sea, no sirve de nada el esfuerzo que uno hace. Nah, aquí está, esta es la taza que él va a firmar, esta misma. ¿Ok? Y pronto van a salir a la venta, pero pues aprovechen ahora cuando son gratis y las estamos sorteando para que a lo mejor ustedes pues se la lleven, alguno de ustedes se la lleve gratis. ¿Ok? La taza firmada por Franco Escamilla hoy a lo largo. No, pero aquí no. Mándenle los comentarios ahí abajo. Gracias por las felicitaciones. Qué bueno que te gusten los videos. Saludos a Guadalajara. Y bueno, ya. Tienen hasta las 5 de la tarde. Manden y si ya las mandaron, vuélvanlas a mandar aquí porque ayuda. ¿Ok? Saludos a Ecatepec, Edgar Tejeda. Y si quieres la taza. Sí, ok. Dice, invita a quien quieras menos a Israel Haitovich. Un gorro firmado. ¿Ven? Esta es la taza. Esto es lo que les va a firmar Franco Escamilla. No un skateboard. No unos calcetines. No un sombrero hipster. No, esta taza. ¿Ok? Manden su pregunta. Es todo. Pónganse creativos. No manden la pregunta que le haría cualquiera. Sí, vuelvan a mandar, por favor. No manden la pregunta que le haría cualquiera o que le haría yo al inicio de la entrevista. Denle vuelo. Al fin son fans, o sea, conocen mucho de él. Pregúntenle de lo que quieran. De la Mesa Reñoña, del Diablo Squad, de lo que quieran. ¿Ok? ¿Cuál será el próximo invitado? No les voy a decir. Ya estoy preparando algo muy padre con alguien más. Y como les decía ayer en el video, vamos a ir a Los Ángeles y vamos a grabar algunas cosas con algunas personas allá también. Pero ya, todo a su momento. Manden su pregunta para ganarse esta taza. El límite es hoy a las 5, la entrevista es hoy en la noche y nos vemos el próximo jueves en el programa de Franco Escamilla y ahí diremos quién ganó esto, la Mesa Reñoña, sí. ¿Quién ganó esto firmado? Ok, iré a Veracruz a comer muy rico y ya. Iré a Veracruz a dar show, prometo. Saludos a Canadá, etcétera, etcétera. Ok, ya he intentado enviar una foto de. Y se quitó el mensaje. Ok, ya no alcancé a leer. Saludos desde Irapuato. ¿Quieres una taza firmada por mí y por Franco Escamilla? Manda tu pregunta. No aquí, no en los comentarios de aquí, en los comentarios de abajo del video, los que se quedan ahí abajo. Ok, estaría excelente una mesa reñoña con Jesús. Eso díganselo a Franco Escamilla en su página. Pero bueno, hoy lo entrevisto y prometo hacerles algunas de sus preguntas. Ok, a Monterrey quiero ir también. Sí, Juan Villaneda. Pronto iré a Monterrey. Bueno, ya. Vámonos a comer otra vez. No sé por qué tengo la costumbre de conectarme a la hora de la comida. Taza firmada. Franco Escamilla. Tienen hasta las 5 de la tarde. Manden su pregunta. Besos a todos. Chao.